noches somos la cárgola del escuadro. Durmiendo todo el día o hasta que se esconde el sol. Sube el volumen y canta.